36 minutos han pasado de las 18 horas y estamos en comunicación con Carlos Heller, presidente del Partido Solidario y del Banco Credicop. ¿Cómo estás, Carlos? Acá Maxi Sardi y Josefina Pouso te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien. ¿Cómo han impactado estas medidas, las de los últimos 10 días, en lo que tiene que ver con el Credicop? Bueno, con el Credicop en particular, ¿no? Podríamos decir como con el sistema financiero en general, ¿no? Sí, pero sí, está bien, es cierto. Pero te pregunto, digo, vos tenías invertido parte de la cartera en Letes y como otros, me imagino. Sí, pero no sé qué... Eso no tiene para nosotros ningún impacto. Ok, no tuvo impacto. No tiene ningún impacto. A ver, yo creo que, mira, el presidente hoy... dijo en unas declaraciones que vi por ahí una síntesis de lo que uno podría decir para explicar el momento. Él dijo que las medidas que tomaron son medidas en las que el gobierno este no cree. Sí, y que las, son momentáneas. Que son momentáneas, dijo. Son sí. Momentáneas y que lo antes posible trataría de eliminarlas. Uh-huh. Yo diría estar reconociendo que se llegó a esta situación porque faltaron estas medidas. Porque vos fijate que este paquete de medidas que tomaron a disgusto y en las que no creen, sí, inmediatamente controlaron la situación macroeconómica. Uh-huh. Porque yo quiero dividirlo, y como vengo diciendo todo el tiempo, mirá que el principal problema es el precio de los fideos, no el precio de los bonos. Claro. Porque si no todos nos ocupamos de la macro... y somos todos especialistas en macroeconomía. Y a los fideos igual les sacaron el IVA, Claro, andá a preguntarle al que compra fideo, andá al supermercado. Después les voy a tirar un... Hoy fui, le cuento los precios que están. Compré muy barato fideo la semana pasada, de milagro. Pero bueno, de milagro porque ya hoy no te digo, De milagro, sí. Está bien, pero bueno, sacá los fideos y poné la carne. No, está bien, no quería correr con los fideos, Carlos. Cuando yo digo los fideos, lo digo porque... Es la comida, estamos de acuerdo. Vivo insistiendo que los verdaderos problemas son los que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Mm-hmm. Con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, etcétera, que frente... Porque cuando uno habla de la inflación, sí, parece que estuviera hablando de un fenómeno también macroeconómico y de una discusión teórica. Sí. Pero inflación quiere decir que las cosas cuestan más caro. Y si los salarios van por detrás, el poder adquisitivo es menor y el acceso a los bienes elementales que la gente necesita para sobrevivir razonablemente... se le limita. Y para controlar la inflación, además de dejar estancadas las tarifas, ¿el dólar sería el otro componente importante? A ver, toda la política de este gobierno es la de la libertad de mercado. Sí. Y de la desregulación. Uh-huh. Es lo que hicieron desde el día uno. Uh-huh. Y eliminaron todas las regulaciones, eliminaron todas las restricciones para que no hubiera ninguna obligación de liquidar las divisas de las exportaciones. Dejaron absolutamente libertad para que los capitales entren y salgan libremente, con eso supuestamente íbamos a tener la lluvia de inversiones. Sí. Porque acordate del discurso inaugural, le pagamos a los buitres y ponemos libertad a la entrada y salida, uh-huh, de capitales, y nos invaden las inversiones que nos van a hacer crecer y que van a generar todo lo que van a generar. Sí, pero fue una lluvia media ácida la que cayó, Carlos. La lluvia fue absolutamente ácida porque lo único que vino fue inversión especulativa. Sí. Y nada que ver. Y peor, porque cuando se tocó la macro afuera, también partieron y hubo que pagar eso también. Obvio. Pero además, ¿qué inversión productiva puede venir a un país que tiene 40% de ociosidad, uh-huh, en su capacidad instalada? Los empresarios que invierten buscando ganancias. ¿Y cómo podés invertir en un país que la mitad de las máquinas están paradas? Entonces, primero tenés que lograr que esas máquinas trabajen a pleno, y entonces, en ese caso, la inversión va a ser una necesidad. Entonces, volviendo, las medidas que tomaron desde el punto de vista de la deuda y las medidas que tomaron respecto del movimiento de capitales son medidas correctas, que están tomadas tardías por un gobierno que generó el problema y que no cree en las soluciones. ¿Este gobierno para vos ya está de salida o todavía le queda alguna chance? ¿Electoral? Sí. No, creo que no. Creo que está de salida totalmente y creo que ellos lo saben. Uh-huh. Desde luego, la mayor contribución que podrían hacer es tratar de llegar de la manera más prolija y ordenada posible, y tratando de no generar nuevos daños adicionales, uh-huh. Pensando en un país y en su gente. Eso es lo que uno podría desear y esperar que suceda, ¿no? Alberto decía desde allá que no había que darse por ganado, que había que estar obvio. Atento. Está bien. Al peronismo a veces le ha pasado que le aparece algún cisne negro. ¿Cuánto te parece, en ese sentido, y voy a eso, que impactan las declaraciones de Grabois, este video que se hizo viral ayer? Bueno, déjame decir primero una cosa, después te digo lo de Grabois y, enseguida. Dale. O te lo digo en el marco de... Ok. Primero... la propuesta del Frente de Todos es la propuesta de un conjunto de fuerzas. Uh-huh. Yo soy presidente de un partido que integra ese espacio, uh-huh. entonces no está bien hablar del peronismo. El peronismo es, o el PJ, es una fuerza principal por dimensión, por todo, pero el Frente es un frente en el que concurrimos diversos actores que creemos en otro proyecto de país distinto al que nos ha propuesto Cambiemos. Sí. Y ese frente es amplio, diverso, plural, y creo que esa es su fortaleza y eso es lo que la gente ha votado. Uh-huh. Dentro de esa amplitud de la diversidad y de la pluralidad pueden existir opiniones absolutamente diversas como esta que me estás comentando, que dijo ayer Grabois, sí. Que él mismo dice que no tiene consenso en el frente, uh-huh. es decir, él dice que él cree que hay que ir para ese lado, pero que no tiene consenso en el frente, aunque sí tiene consenso en los movimientos sociales. A mi juicio, cada uno de nosotros tiene libertad, de nosotros pensados ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando de nosotros, integrantes de un espacio determinado, tenemos que preservar como un valor el derecho a expresar libremente lo que uno piensa, y Grabois hace eso y tiene derecho a hacerlo. Si vos me preguntás, yo te diría que me parece que no están las prioridades del momento, uh-huh. te diría que instalar esa discusión en este momento no parece ser una prioridad de los argentinos y las argentinas, y creo que tampoco hay que magnificarlo, porque él mismo dice que es una opinión que no tiene consenso, es decir, que no es que hoy está instalado. Hay muchas sí. discusiones. Yo al creo, votante por ejemplo, más moderado que se inclinó por Alberto y que se inclinaría por Alberto, porque la tendencia es a que amplíe justamente claro. el voto de la franja. Se trata solamente de no asustar. Uh-huh. Se trata de que en ningún momento en el perfil de las declaraciones que ha hecho Alberto sobre lo que hay que hacer, ha puesto este tema en el escenario. Sí. Si nosotros partimos de... ¿Qué dijo Alberto? Hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, hay que hacer caminar la economía desde el lado del cebador de la demanda, uh-huh. y eso genere actividad económica, y eso va a generar crecimiento del empleo por el propio hecho de la generación de la demanda, hay que proteger a las pymes de las importaciones que compiten innecesariamente con la producción nacional, lo mismo que las economías regionales, hay que renegociar la deuda para llevarla a plazos compatibles con las capacidades de pago de la Argentina. Esos son los ejes. ¿Ese último punto te parece que este gobierno lo va a dejar solucionado? Justamente en esto se está hablando de dejar un poco más ordenado. ¿Confías en la pericia de la CUNSA y Sandleris en esa materia, en tratar de dejar un poco más ordenado el repertorio? Yo no sé si lo van a dejar más ordenado, pero me parece muy bien que ellos lo hayan planteado. Uh-huh. El gobierno planteó claramente que la deuda, así como está diseñada, no se puede pagar. Uh-huh. Y planteó cuatro negociaciones. Una del reperfilamiento de las letras de corto plazo, que es lo inmediato, esto que dijo, bueno, 15% le pagamos, 25% a los 90 días y el resto a los 180 para las empresas, y liberó a las personas las que esa restricción no existe. Primer tramo. Segundo tramo, dijo, mando proyecto de ley para los bonos emitidos bajo ley nacional. Tercer tramo, dijo, hay que negociar con los bancos colocadores, con los bancos internacionales, que son los que han colocado deuda bajo ley extranjera, Y cuarto tramo dijo, hay que iniciar una negociación con el Fondo Monetario para reprogramar los vencimientos. Con lo cual, dice y reconoce que el proceso de endeudamiento ha sido llevado adelante con muy poco sentido de responsabilidad, porque no se tuvo en cuenta esto que ahora resulta tan obvio y evidente. Entonces, lo que parecía una postura revulsiva de Alberto Fernández diciéndole a lo del fondo hay que renegociar los plazos, a los dos días el gobierno tiene que reconocer que hay que renegociar los plazos y lo plantea el propio gobierno, lo cual creo que lo que hace es dejar claro que la deuda, tal cual como fue diseñada en el momento que se pactó, estuvo diseñada para condicionar al futuro gobierno con vencimientos que no eran posible cumplir. Bueno, ahora habrá que volver a patear los plazos entonces. Yo creo que sí, y también creo, porque a veces la gente dice, oh, esta deuda, el fondo, porque esto es el no sé qué porcentaje del total de los préstamos. El fondo no tiene un problema financiero. No lo tenemos acorralado, no lo tenemos jugado. No lo tenemos acorralado, pero... No van a dejar de comer por nosotros. Claro. No. Por lo tanto, el fondo va a hacer lo que hace habitualmente, va a negociar, y esencialmente lo que le preocupa al fondo, a mi juicio, no es negociar los plazos, con lo que creo que no tendría ningún inconveniente. La discusión de fondo es las condicionalidades. Claro. El fondo te presta y te pone condiciones. Y esas condiciones son las de estas políticas que se han llevado adelante. Y lo más importante de la negociación que viene es cómo el país se libera de las condicionalidades del Fondo Monetario. Muchas gracias, Carlos. Que te vaya bien, que les vaya bien. Igualmente. Chau. Pasaba por el disparador Carlos Heller.